Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano de reflexión aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complacerá estar como siempre ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir es Santos Amaral, en la dirección general de YBKE, a la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, ahí en la gerencia de prensa y de internet, a José Manuel Coa, en los controles, en la consola, a Nacho Ignacio Hernández y todo su equipo, a quienes saludamos afectuosamente, sobre todo por el esfuerzo que sabemos que hacen desde temprana madrugada para estar ahí sirviéndoles a todas y todos con una buena calidad del sonido. En la producción de este espacio de Sin Tapujos estará Marisol de Brod y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, esperando que estén en las mejores de las condiciones para emprender ya esta jornada al día de hoy, que amanece con un clima medio cobarde, pero que pareciera que no va a ser de lluvia en todo caso. Hay ahí una nubosidad encima del ámbito de la capital, pero se vislumbra un día que va a ser provechoso. Vamos a hacer un comentario de una efeméride para introducir la idea que queremos compartir con ustedes el día de hoy en cuanto a la noticia de interés de todas y todos. Pero en esta fecha, 10 de julio, tal día como hoy, pero en 1825, Bolívar escribe la elegía del Cusco desde la población de allá del Alto Perú, el Cusco, hoy República de Bolivia. Simón Bolívar escribe a su tío Esteban una hermosa carta que, según dice la efeméride de encontrarte el día de hoy, es una mezcla de nostalgia, dulzura y melancolía que se convierte en una pieza literaria conocida como la elegía del Cusco. Y yo quisiera leerles algunos extractos muy breves para, como digo, entrar en materia de lo que queremos compartir con ustedes, porque es una forma de ubicarnos nosotros en función del tiempo histórico y cómo él evoluciona y cuáles son las condicionantes, las circunstancias que determinan el devenir, el curso en la construcción de la patria, para de alguna manera referenciarnos con algo sobre lo que está sucediendo hoy en día en el país. Entre muchas otras cosas, le dice el padre de la patria a su tío: usted dejó una dilatada y hermosa familia, ella ha sido cegada por una hoz sanguinaria. Usted dejó una patria naciente que desenvolvía los primeros gérmenes de la creación y los primeros elementos de la sociedad, y usted lo encuentra todo en escombros, todo en memoria. El tío Esteban había viajado al exterior cuando estaba empezando la lucha independentista y en ese momento regresaba. Bolívar le describe la situación que se encuentra su tío y qué ha significado ello. Sigue diciéndole: los vivientes han desaparecido. Las obras de los hombres, las casas de Dios y hasta los campos han sentido el estrago formidable del estremecimiento de la naturaleza. Usted se preguntará a sí mismo: ¿dónde están mis padres? ¿Dónde mis hermanos? ¿Dónde mis sobrinos? Los más felices fueron sepultados dentro del asilo de sus mansiones domésticas y los más desgraciados han cubierto los campos de Venezuela con sus huesos después de haberlos regado con su sangre por el solo delito de haber amado la justicia. Los campos regados, sigue diciendo el padre de la patria, por el sudor de 300 años, han sido agotados por una fatal combinación de los meteoros y de los crímenes. ¿Dónde está Caracas?, se preguntará usted. Caracas no existe, pero sus cenizas, sus monumentos, la tierra que la tuvo, han quedado resplandecientes de libertad y están cubiertos de la gloria del martirio. Este consuelo repara todas las pérdidas, a lo menos este es el mío y deseo que sea el de usted. Fíjense ustedes la forma como habla de la entrega a la patria el libertador, sin importar en lo absoluto ningún bien material, ni siquiera la vida misma a lo largo de ese terrible tránsito que fue la lucha por la libertad. Esa entrega es la que diferenció a los próceres de nuestra independencia de todo lo que había en la sociedad en aquel momento, tratando de no solo mantener, sino buscar que se perpetuara el modelo de dependencia del Imperio Español. Esa lucha es la que hizo que naciera una casta de venezolanos patriotas que hoy reeditó el comandante Chávez en el espíritu de las venezolanas y los venezolanos. Es ese afán de lucha por nuestra patria lo que nos hace que hoy nosotros estemos enfrentando con la fuerza, con el coraje con que se está enfrentando desde el gobierno bolivariano, desde el poder popular, la arremetida feroz, salvaje, brutal de esos mismos sectores que insinúa, que sugiere el libertador, fueron los que generaron toda esa tragedia en el proceso independentista, en la fundación de nuestra patria, para tratar hoy, una vez más, de reconquistar el poder y hacerse de él para seguir saqueando nuestras riquezas, nuestras posibilidades, nuestras oportunidades como pueblo y como nación. Eso es importante que nosotros lo tengamos en mente, sobre todo cuando vemos lo que está sucediendo con todo, absolutamente todo lo que se está dando como circunstancia económica y de la vida cotidiana en nuestro país. Estamos en presencia de una coyuntura de transición de la revolución, de una fase, de un primer momento hacia un segundo nivel, una nueva etapa evolucionada históricamente, con una presidencia naciente, con uno de sus líderes revolucionarios más connotados, hijo del comandante Chávez, quien crea este nuevo espacio, este nuevo modelo de sociedad que estamos construyendo. Y en el medio de eso, el ataque feroz, como decimos, de los sectores oligarcas, tratando no solo de frenarlo, sino de destruirlo. Esa es la realidad que explica todo, absolutamente todo lo que está sucediendo en nuestro país. En particular, con la guerra económica que sigue empeñada la gente de la derecha en montar. Aquí a lo largo de nuestras entregas hemos hablado de cómo saltan de un extremo al otro en las instancias más disparatadas de la economía para tratar desde todos los flancos de bloquear las posibilidades de que se estabilice, consolide y crezca nuestra economía en beneficio de todas y todos los venezolanos, como es el propósito del presidente Nicolás Maduro, del gobierno bolivariano y de todos los militantes de la revolución que estamos empeñados en cumplir con la solicitud que nos hiciera el comandante Chávez de avanzar en la conquista de la verdadera independencia y de nuestra soberanía. Esa lucha que está librando la gente de la derecha tiene en todos los aspectos, como digo, el mismo propósito de tratar de generar la quiebra y, si no, hacer un buen negocio con ello. Es la guerra del dólar. El presidente se refirió a eso el día de ayer, precisamente cuando lo señalaba en estos términos. El llamado dólar paralelo en Venezuela es uno de los principales instrumentos del sabotaje económico que tienen los sectores que quieren embochinchar y dañar nuestro país. Ese señalamiento lo hizo este martes en el lanzamiento de la misión Mercosur en el Teatro Nacional. Se está armando una serie de instrumentos, de mecanismos, para que pueda avanzar de manera sólida el sector privado en nuestro país, el sector productivo en nuestro país, con todas estas herramientas que ha avanzado el presidente Chávez en una primera instancia y ahora el presidente Maduro para beneficiar a nuestra nación, a más nadie, como es el esfuerzo, el empeño por incorporarnos de lleno al Mercosur y luego por asumir ahora la presidencia pro tempore que tendrá Venezuela en ese organismo en los próximos días. La oposición desde un primer momento se dedicó a obstaculizar, salió al exterior desde hace años, primero a Brasil, luego al Paraguay y a otras naciones a tratar de bloquear la posibilidad de que Venezuela ingresara a ese importante espacio institucional para el desarrollo de nuestra economía. El presidente no cesó nunca en su empeño por tratar de lograr ese estadio de Venezuela en ese organismo multilateral, y lo logramos. Y ahora vamos con la presidencia pro tempore a seguir avanzando. Y hay ideas, hay propuestas que está presentando el presidente Maduro, y ahí las estamos viendo. La oposición sigue entonces petardeando y sigue en su afán por bloquear las posibilidades de desarrollo en lo económico de nuestro país. Su empeño es la búsqueda de dólares para utilizarlos en el mercado negro de manera especulativa, quebrando nuestra moneda y sacar provecho de ello, haciendo cada vez más dinero, acumulando cada vez más riqueza, pero lo que es peor, como lo hemos dicho en varias oportunidades en este espacio, tratando de convertir la cultura económica de nuestra nación en una cultura de la dependencia del dólar de manera absoluta, al extremo de que no existe ningún área de la economía donde no se enfrente hoy el venezolano ante la solicitud de cualquier servicio, de cualquier bien, de cualquier enser que quiera adquirir, con el mismo argumento absurdo, disparatado y maniqueo de que no se puede vender porque no hay dólares, de que no se tiene la mercancía porque no hay dólares, o porque hay que modificar el precio porque no hay dólares. Es una guerra para tratar de instaurar en Venezuela el ALCA que Chávez personalmente derrotó en todo el continente americano, en una lucha que libró él en solitario en un primer momento y que logró luego con la reunión de todos los presidentes progresistas de la región encabezados por Néstor Kirchner en Argentina, cuando se dio el revés definitivo allá en Punta del Este a la propuesta norteamericana de acabar con nuestras economías a través de ese perverso mecanismo del ALCA. Están tratando en Venezuela de que nuestra economía sea una economía dolarizada que acabe de extinguirse para todo tipo de operación el bolívar como referencia y con ello entonces sumir en la dependencia de el manejo, la manipulación y el sometimiento del imperio norteamericano de nuestra economía. Eso es lo que está haciendo en cada instancia, en cada paso en el que se desenvuelve la oposición hoy en día para tratar de que se reduzcan nuestras posibilidades como nación. La señora D'Elia, Adriana D'Elia, que es la que está en la gobernación de Miranda haciendo ahí la medio tarea que lleva adelante esa institución para que no la pierdan del todo, para que no se les vaya de las manos por la falta de gobierno de Capriles en el estado Miranda, ha salido a declarar esta semana denunciando que el gobierno nacional central mantiene una deuda que alcanza casi los 2.700.000 bolívares que constitucionalmente, dice ella, le corresponden a la entidad para poder cubrir el déficit presupuestario de 2013 y cumplir con el pago de los pasivos laborales de los trabajadores. Hoy el gobierno de Miranda, dice ella, tiene un déficit presupuestario producto del dinero que han dejado de transferir por créditos adicionales derivados del diferencial del precio del barril de petróleo y el diferencial cambiario. Ella dice que se debe modificar la asignación presupuestaria del Estado Miranda, que le da el Estado venezolano por situado constitucional a cada Estado, y en este caso al Estado Miranda, porque hay un diferencial cambiario. Ellos están destruyendo nuestra moneda, provocando una devaluación a través de la manipulación en el mercado negro de la divisa norteamericana, y entonces luego reclaman que tiene que ajustársele el presupuesto. Fíjense ustedes cómo es de perverso esto. Pero además está incluyendo un supuesto diferencial del precio del barril de petróleo. Los presupuestos nacionales de los estados no se modifican con la modificación del precio del barril. Están aprobados a una tasa específica del precio del barril, que está precisamente proyectado en función de un año a partir de una planificación de la economía. Eso lo sabe toda Venezuela, lo sabe cualquier estudiante de bachillerato. Pero esta perversa mujer, que está haciendo una manipulación del tema, está tratando de pescar en este río revuelto que ellos están tratando de montar, precisamente para ver cómo le sacan más dinero al Estado para que siga Capriles gastándolo de manera irresponsable, sin construir ni siquiera una sola vivienda para el pueblo, sino dando chequecitos de 10 y de 20 mil bolívares por ahí a la gente para tratar de con eso aparentar que está haciendo una política de vivienda. Esa irresponsabilidad del gasto descomunal en publicidad, en movilizaciones, en campañas que se están llevando adelante desde el ámbito de la oposición para desestabilizar la economía, es lo que persigue esta gente, que se les pague ahora con estos argumentos absurdos alados por los cabellos, como de que el diferencial del precio del barril tiene que ver con la asignación presupuestaria para el Estado Miranda. Es lo que está diciendo ahora la gente de Un Nuevo Tiempo, la diputada del Consejo Legislativo de Miranda, Milagros Barbosa, cuando está diciendo que por una ley engavetada las regiones no reciben 45 mil millones. Están buscando sacarle más dinero para asfixiar económicamente al gobierno, para meterlo al mercado negro convertido en divisa y con eso quebrar la economía de los venezolanos. No podrán hacerlo, porque hay un pueblo que tiene perfectamente claro cuál es la lucha que hay que librar, como la hizo el libertador Simón Bolívar en los orígenes de la patria. De ahí el interés que teníamos en leerle esta famosa carta, elegía del Cusco, tan reveladora en aquel momento como en este momento. Hacemos nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos complace siempre cuando estamos en esta fase de nuestras emisiones cotidianas, porque hacemos la revisión durante la identificación de la emisora de todos los mensajes que nos llegan a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, donde les insistimos que ustedes pueden estar en contacto todo el día con nosotros. Y a través de, por supuesto, la mensajería popular aquí en YBKE Mundial. Y entonces nos encontramos con muchas cosas que nos agrada compartir. Por cierto, ustedes recuerdan que yo ayer estaba comentándoles la tragedia que significa que haya llegado a tal nivel el trabajo de la dirigencia opositora y de los medios de comunicación de la derecha que están trabajando de manera sincronizada con ellos para, bueno, tratar de destruir las posibilidades de la revolución y la propuesta de la revolución, la construcción de la patria, el avance de ese activo maravilloso que necesitamos para consolidar nuestra nación. En el caso de la enajenación mental que le van causando ellos a su propia militancia. Una enajenada de la que hablábamos nosotros ayer es la profesora esa, que ella se siente orgullosa de decir casi que es disociada. Ella dice que es esta María Gabriela Colmenares, @mgcolmenares, que es adeca, políticamente incorrecta, malpensante, despotricadora, profesora de análisis fílmico en la Escuela de Artes de la UCB. Resulta que esta mujercita, con el debido respeto, escribió en su cuenta Twitter, y yo lo mencionaba el día de ayer: yo tenía la esperanza de que Snowden viniera a Venezuela a ver si el mundo se animaba a lanzarnos todas sus armas de destrucción masiva. Eso es precisamente lo que ha estado tratando de hacer la oposición durante años, tratando de que haya un ambiente en el país para que haya una invasión extranjera y vengan desde afuera a resolverles a ellos, como ellos piensan que es así de simple, pues no, que van a venir los marines norteamericanos, van a acabar con los chavistas y le van a entregar a ellos, mira, ahí tienen ustedes ese país lleno de petróleo, agárrenselo y disfrútenlo. Así de estúpidos son los opositores venezolanos. Por eso es que estamos como estamos. Pero esta pobre mujer, María Gabriela Colmenares, escribió después otro Twitter que comentamos también. Pero no, ni eso. Para vergüenza de la humanidad, este país maldito seguirá existiendo. Ella es profesora de la Universidad Central y nosotros lo comentamos ayer. Pero en las redes sociales se desató una verdadera alaraca, pues, de repudio a esa expresión tan brutal de esta pobre miserable. Y bueno, hubo muchísimo gente comentando y, bueno, deplorando esas expresiones. Entonces resulta que la mujercita se siente que está ahora perseguida por el régimen y empezó a acusar de que es víctima de un acoso chavista. Ella dice que le hackearon la cuenta. El problema es que no es así. Ni tuvo la cuenta hackeada en ningún momento, ni tiene ninguna persecución, ni es ella una mártir de las luchas por la libertad de no sé cuánto, del fascismo ese que están tratando de instaurar aquí en Venezuela Capriles y su combo de malandros y de criminales. No es eso. Ella no es ninguna víctima. Las víctimas somos los venezolanos decentes, que tenemos que calarnos a basofias como ella, que sean venezolanos también en nuestro país y que tengamos que soportar su pestilencia en nuestra nación, en el empeño que estamos nosotros tratando de construir una patria digna. Esa mujercita anda buscando ahora aliados, y por ahí apareció un sujeto que me hizo una amenaza, que él no le parecía correcto lo que yo estaba diciendo en mi programa, un tipo que se llama Andrés Schaffer, que debe estar oyéndome, porque se lo advertí el día de ayer. Me importa un carajo lo que él opine de nuestro programa, para que lo tenga claro él y todos los que vaya a buscar la mujercita María Colmenares para tratar ahora de dárselas de víctima después que anda diciendo esas pestilencias, que es lo que se le ocurre a ella como profesora eximia de la Universidad Central de Venezuela, nada más y nada menos. Entonces leo algunos de los mensajes que nos llegan de la gente decente, que son la gran mayoría de los venezolanos, gracias a Dios. Nos dicen: don Alberto, mis respetos y mis saludos, pa'lante por la patria buena. Otro compatriota, ahí no ponen el nombre, sería bueno que lo pusieran, en la mensajería popular de aquí de Yebecaé. Nos dicen: saludos, amigo Aranguibel, quiero felicitar por su intermedio a Yebecaé por promover joropos en el rescate de nuestra música actualmente desplazada por la colombiana. Compartimos con Eva, que es quien escribe el mensaje, esa reflexión. Nos dice otro mensaje por acá de Luis Quiroz: buenos días, Alberto, qué orgulloso me siento de ser venezolano al oír intervenciones como la de Roy Chatterton ayer en la OEA. ¡Viva Chávez Supremo! Muy bien. Otro mensaje nos dice por acá, una denuncia que sería interesante que la oyéramos. La hace Eva. Amigo Aranguibel, da tristeza como día y noche invasores de El Ávila destruyen sus hermosos árboles. ¿Quién podrá parar esto? Bueno, lo ideal es que lo parara la gente, el poder popular, que la gente se activara, pues, y que cambiáramos la cultura de la destrucción de la naturaleza, sobre todo con eso que es tan maravilloso para nosotros, ese monumento que tenemos, que es el Guaray de Repano. Nos hacen por acá otro comentario. Buenos días, felicitamos a los consejos comunales de las Casaltas, Eje 4, Parroquia Sucre, por su trabajo comunitario. Seguimos haciendo patria. Chávez vive. Muy bien. El tema que ha estado también en estos días dándonos a nosotros mucha ocupación, nos hemos preocupado por revisarlo junto a ustedes, es el de las remesas, el tema de las remesas estas que, bueno, están como parte de lo que se está denunciando de la desestabilización económica, afectando nuestra economía. Ustedes saben que vino el presidente de Panamá, es una visita fugaz que hizo. Bueno, está muy bien, el empeño del presidente Nicolás Maduro es estrechar los lazos con todas las naciones del mundo. Nosotros, a diferencia de los Estados Unidos, que anda dividiendo las naciones entre amigos y enemigos, como decíamos, bueno, estamos siempre empeñados en estrechar lazos con todos, sobre todo con las naciones latinoamericanas, en lo que hubo un gran logro del comandante Chávez en replantear las relaciones y sentar las bases para este nuevo modelo integracionista que hoy nos está generando tantos provechos a nuestro país y a nuestro pueblo. Entonces vino el presidente Martinelli y él había anunciado ya un tema. Por cierto, que yo ayer le comentaba el caso de un muchacho que allá en Australia estaba en un concierto de una mujer que está cantando una canción que lleva como tema bomba de tiempo, y él hizo un comentario ahí en el concierto mismo con su celular a través del Twitter, y entonces resulta que lo fueron a buscar inmediatamente, lo capturaron y lo sacaron del concierto preso, porque había dicho, ya estoy listo también con mi bomba para explotar, una cosa así, referido a la canción. Ahora yo quisiera saber cómo van a hacer con el presidente Maduro para venirlo a buscar y llevarse los presos, porque en la construcción de la frase que está haciendo el presidente Maduro para explicar, bueno, parte de los acuerdos a los que se llegó con el gobierno de Panamá, con su presidente Martinelli, hablando de el relanzamiento de Conviasa y de las nuevas rutas en las que están Panamá, Managua, Caracas, resulta que el presidente dijo, ya tenemos establecido el plan para volar Panamá, Managua, Caracas. Si lo están oyendo allá en la CIA, ven que está desesperado. Hay un tipo que quiere volar Panamá, Managua, Caracas. Bueno, no era un mal chiste, sino que de verdad me llamó la atención esa construcción, que es de verdad rara. Ya tenemos establecido el plan para volar Panamá, Managua, Caracas. Pero el comentario que yo quería hacer no era ese. Es que el presidente Ricardo Martinelli, él es presidente de un país que se está erigiendo una suerte de paraíso fiscal. Una cosa que es un modelo en el cual está llamando a las inversiones de todas partes, bueno, haciendo reducciones arancelarias, abriendo las posibilidades a los capitales. Y mucha gente está yendo a invertir allá. Entonces resulta que, fíjense ustedes, hay un país que quiere que vayan las inversiones reduciendo aranceles, etcétera. Y hay otro país, como Venezuela, donde hay tanto dinero que hay que poner un control cambiario porque hay mucho dinero y hay mucho empeño en quebrar la economía, quebrando las posibilidades de la moneda nacional como el bolívar. Por eso se instala desde hace años un sistema de control cambiario, que es CADIVI. Y ahí entonces lo que se hace es simplemente chequear, revisar quiénes están sacando dinero y por qué es que lo están sacando. Eso es tan simple como eso. No es que la gente se le está quitando sus reales, ni se le está cercenando la posibilidad de desarrollarse en lo absoluto. Se está llevando un control porque el hábito y además el precedente histórico que hay es que aquí, cuando no había controles cambiarios, entonces la gente del gran capital se dedicaba a sacar nuestra moneda para el exterior, convertida en divisa, para después volverla a traer cuando se quebrara la economía. Y se volvían mucho más millonarios. Eso abrió la brecha, ensanchó la brecha entre ricos y pobres en nuestro país en la época de los 80 y 90. Por eso fue que hubo que poner en el gobierno de Lucinchi una cosa que fue el precedente de CADIVI, que se llamaba RECADI. Era exactamente lo mismo, lo único que allá fue terminó siendo un instrumento para la corrupción, para hacer más ricos a los ricos, más pobres a los pobres, defraudar más las arcas de nuestro país, acabar con nuestras reservas, y ahora tenemos CADIVI, que es precisamente para salvar a la patria. Entonces el presidente Martinelli viene para acá a pedirle al presidente Maduro que abra el chorro. Así de simple, que él tiene un país que necesita que le caigan dólares, Y entonces él viene para acá a decir, mira, hágame el favor, todo el que vaya a invertir para allá, ábrame el chorro de dólares para allá. Así está esta gente, así están trabajando ellos desesperados en la búsqueda de que nuestra economía se vaya al cipote, como diría cualquier abuelita. Otro tema que yo quería compartir con ustedes es el tema del gran avance que está teniendo el plan Patria Segura y que está, por supuesto, siendo atacado de manera miserable, a mansalva, por la gente de la oposición, que no aporta nada al país. Ellos están simplemente para petardear, para apedrear todo lo que haga el gobierno, sin importar si ello va en beneficio de resolver problemas importantísimos que deben ser resueltos para la sociedad. La sociedad se ha levantado con un clamor de que quiere resolver el problema de la inseguridad. El gobierno está respondiendo con altísimos niveles de eficiencia. Se han reducido, como está perfectamente demostrado, los índices de criminalidad en todos los rubros, en los delitos que se cometen con mayor frecuencia. Y esta gente de la oposición, empeñada, como decimos, en sabotear, en petardear, porque creen que el desempeño político es el tirapiedrismo y no la propuesta de país, bueno, entonces están atacando el plan Patria Segura. Hubo una situación en Falcón, una gente que estaba siendo perseguida porque estaban extrayendo, robándose de PDVSA algunos equipos, y los que están destacados en la protección de las instalaciones, como son estratégicas del Estado, las instalaciones de PDVSA, los guardias nacionales salieron a perseguirlos. No son de Patria Segura, son guardias nacionales, ciertamente, pero no están en el plan. Y ahí hubo una acción equivocada que ellos llevaron adelante, asesinaron por error a una dama y a su hija y fueron puestos a las órdenes de las autoridades. Tampoco es que están en fuga ni que le están aplaudiendo nada. Están siendo sometidos al proceso que le corresponde, de acuerdo a las leyes. Entonces resulta que esta gente sale en la boca de Capriles, no es ni siquiera cualquier subalterno por allá, a decir que el plan Patria Segura no sirve porque hubo esa situación. Fíjense ustedes, un plan que está en todo el país rindiendo sus frutos con un gran esfuerzo del gobierno bolivariano, que incluso está alcanzando a todos los sectores como los de la iglesia, y con ellos se ha reunido para tratar de adelantar los temas que tienen que verse para que se aunen esfuerzos y ayuden a aumentar la efectividad de este programa. Y resulta que esta gente, bueno, ahí están, saboteando, petardeando, perturbando lo que es un gran esfuerzo, como decimos, en función de las venezolanas y venezolanos. Están tratando, una vez más, de destruir un extraordinario programa como ese de Patria Segura, pero las venezolanas y venezolanos debemos impedirlo. Ese es un gran esfuerzo en beneficio de todas y de todos. Ahí no puede haber espacio para el manejo maniqueo de la política. El llamado que hacemos desde acá, modestamente, es para que todas y todos nos activemos en defensa de este plan que está resolviendo progresivamente, como digo, con gran esfuerzo, algo que ha sido una demanda de todas y de todos. No podemos ser contradictorios en esto, no podemos caer en la trampa de esta gente perversa que no aporta absolutamente nada al país, que lo que hace es buscar destruir por todos los ángulos las posibilidades que tengamos nosotros para conquistar nuestro propio bienestar. Vamos a trabajar todas y todos, junto con ese extraordinario funcionario que está dando ahí la talla por todo lo alto, el ministro Rodríguez Torres, todo su equipo, con la gente del Cuerpo de Investigaciones, el CICPC, que está también empezando a ser transformado a partir de hoy para darle mayor nivel de efectividad y eficiencia en la lucha y el ataque a la criminalidad en nuestro país. Se están dando grandes pasos, producto de grandes esfuerzos, y eso no es para ser aplaudido, es para ser apoyado por la población, que se está haciendo el llamado que nosotros hacemos. No nos quedemos solamente como espectadores de la noticia, no nos quedemos como simples actores pasivos de una situación que está demandando en este momento por el ataque que está lanzando sobre ello esta gente miserable de la oposición, no nos quedemos como actores pasivos, avancemos. Desde el poder popular, busquemos las formas de sumarnos a contribuir a este gran logro. Ya están entregando las bandas las armas, son cada vez más los que están pidiendo, que quieren cambiar su vida, que quieren incorporarse a el sistema productivo a través de las fuentes de trabajo que se les están abriendo, etcétera. Vamos a ayudar a esa población que se ve llevada a la criminalidad por distintos factores, muchas veces que tienen que ver precisamente con la miseria y con el padecimiento que arrastramos desde tiempos inmemoriales. Vamos a ayudar a esa gente, vamos a ayudarnos a nosotros mismos. Es el llamado que hacemos desde acá. Nos despedimos hasta una nueva emisión de Sin Tapujos. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida. Canto de esperanza.